Este mes de octubre es un mes en el que se celebran en la sociedad algunas cosas. Pero es al final del mes donde de lo que vamos a hablar, al final del mes de octubre y a inicios del siguiente, lo que me hace compartir este tema que tiene que ver con la muerte. En tiempos atrás he estado compartiendo acerca de la muerte, del grito de victoria, la victoria sobre la muerte. Este asunto de la muerte está relacionado con nosotros y hoy vamos a ver la muerte y las costumbres que hay acerca de la muerte. Bien, hay algunas reacciones de los hombres ante la muerte. El hombre reacciona ante ello a causa de que la muerte es consecuencia del pecado y el hombre ama la vida. El hombre teme a la muerte. Desde que Dios le dijo al hombre, el día que me desobedecieres o que comieres de este fruto, ciertamente morirás, y que se cumplió aquello, que realmente hubo muerte, muerte espiritual y muerte física después, bueno, desde entonces el hombre teme a la muerte. Así es que una de las consecuencias es el temor a morir. Y aunque somos cristianos, viendo de lejos la muerte, pues nos envalentonamos y decimos, ah, pues el día que parta. Pero ya cuando la vemos tan cerquita, empezamos a temblar un poquito y no queremos acercarnos a ese momento. Así es que sí le tememos, aunque confiamos en el Señor y sabemos a dónde vamos, a dónde iremos, pero tenemos un sentido de conservación de la vida que nos hace detenernos ante las puertas de la muerte. Así es que hay un temor. Por ser el término de un ciclo de la vida, se ha visto también en términos generales como algo natural, un proceso natural, de tal forma que desde el inicio de la sociedad, de la humanidad, se ha visto como algo natural. O sea, el hombre nace, crece, se reproduce y muere. Así es que es parte de un ciclo. No se sabe en qué momento se corta la vida, pero sabemos que un día se va a cortar la vida. Y está establecido, dice la Escritura, para los hombres que mueran una sola vez, y entonces, pues, ahí está el término de la vida. Bueno, la muerte nos trae ciertos recuerdos de las personas que han muerto, y se les guarda cierto respeto a las personas que ya vivieron, que transcurrieron en su vida aquí, y se les guarda cierto luto. Si vemos ahí en Génesis, nuestro padre en la fe, Abraham, cuando murió su esposa, pues uno pudiera decir, no, pues los creyentes no guardamos luto de los muertos. No, sí, nuestro padre Abraham lo hizo de esta forma, versículo 2 y 3 de Génesis 23. Y murió Sara en Kiriat Arba, que es Hebrón, en la tierra de Canaán, y vino Abraham a hacer duelo por Sara y la lloraba. Y se levantó Abraham de delante de su muerta y habló a los hijos de Ed diciendo. Y sigue el relato. Y encontramos aquí a Abraham llorando por su esposa que había muerto. Le guardó duelo. De qué forma no sabemos, pero dice aquí que tuvo dolor, tuvo duelo por la muerte de su esposa. En Números 20, 29 también hay una cita que nos habla acerca de esto. Dice, y Moisés desnudó a Aarón de sus vestiduras y se las vistió a Eleazar, su hijo, y Aarón murió ahí en la cumbre del monte, y Moisés y Eleazar descendieron del monte. Bueno, esta era una costumbre también. Les ponían otras ropas o los vestían con cierta ropa para enterrarlos, para sepultarlos. Así es que le guardaban cierto respeto a aquellos que ya habían vivido y que habían terminado su vida. Se consolaban los unos a los otros comiendo pan y bebiendo alguna bebida de consolación. Entre nosotros vemos que, pues, en un funeral se ofrece algo ahí, unas galletitas y un café o algo semejante. Ahí en Jeremías 16:7, aunque esto es una reprensión en realidad que el Señor les está haciendo, dice este versículo que a causa de su pecado ni siquiera partirían pan, ni partirán pan por ellos en el luto para consolarlos de sus muertos, ni les darán a beber vaso de consolación por su padre o su madre. Era una costumbre entonces que se juntaban en el lugar donde se tenía a alguien que había muerto y que después lo iban a sepultar, y comían pan y tomaban alguna bebida para consolarse unos y otros a causa del que había muerto. Los sepultaban, y tenemos la escritura con muchas evidencias de que eran sepultados. No era la incineración la forma como los muertos eran depositados en cierto lugar, sino que era sepultura. Así es que preparaban el cuerpo, lo envolvían en sábanas y lo colocaban en una cueva o en un pozo, en un sepulcro, un lugar dedicado para eso. Y además era honorable ser sepultado con sus padres. En Génesis 49, 29 y 30 se menciona acerca de un mandato, algo que dejó ahí Jacob respecto de sí mismo. Dice 29 y 30, y les mandó luego y les dijo, yo voy a ser reunido con mi pueblo. Sepultadme con mis padres en la cueva que está en el campo de Efrón, el Eteo, en la cueva que está en el campo de Macpela, al oriente de Mamre, en la tierra de Canaán, la cual compró Abraham con el mismo campo de Efrón, el Eteo, para heredad de sepultura. Y él decía, sepúlteme ahí con mis padres. Hay otra cita que no veremos, pero habla acerca de que como parte de una disciplina de parte del Señor, Dios le dijo a cierta persona, no serás sepultado con tus padres. Y eso era un dolor grande, como un castigo, una disciplina a causa de pecado. Así es que es honorable que uno sea sepultado en el lugar de los padres. Bueno, después de tener tantas migraciones y unos estar por aquí, otros por allá, pues a veces ya no es posible hacerlo así. Pero muchos quisieran estar donde mi papá y mi mamá estuvieron. Y a veces, bueno, ya se llenaron los lugares, las gavetas, y ya no hay forma de hacerlo, así es que en otro lugar más. Los recordaban periódicamente con respeto los sepulcros de mis padres o la memoria de aquellos que murieron. Veamos ahí en Nehemías 2:3, cuando Nehemías estaba allá en Persia, en Babilonia, y después hacia Persia, cuando ya estaban los persas gobernando, dice en el versículo 3, y le dije al rey, para siempre viva el rey, ¿cómo no estará triste mi rostro cuando la ciudad, casa de los sepulcros de mis padres, está desierta y sus puertas consumidas por el fuego? Y él recordaba que allá Jerusalén, porque ellos estaban en el exilio, Jerusalén, estaban los sepulcros de sus padres. Se acordaba de sus padres. Y miren, hoy, este día, hace 54 años, en Tlatelolco, 2 de octubre, hubo una matanza que hasta ahora familias están dolidas, están buscando entender por qué fue y recordar con todo respeto a aquellos jóvenes que murieron. Y pues fue una tragedia, fue algo que no debió haber sucedido, pero sucedió, y hasta ahora, bueno, de alguna forma recuerdan a sus muertos y ponen ahí una fotografía o ponen flores, encienden alguna luz para continuar con la memoria, honrando a aquellos que murieron. Y en cierta forma, bueno, algunos, eso es en la sociedad, lo están haciendo de esta forma. Bueno, nosotros los creyentes generalmente no encendemos ahí una veladora o tenemos una fotografía, porque, bueno, sabemos que ya no están ahí y es mejor tener el recuerdo en nuestra mente. Y recordamos, hace tanto tiempo, papá, mamá, hermanos, tíos o alguien partió. Y mayormente, si fueron cristianos, pues sabemos dónde están. Están con el Señor. Pero es algo que se recuerda con respeto. Sin embargo, las costumbres de los pueblos van mucho más allá del asunto de un simple honorable recuerdo de aquel que estuvo entre nosotros. Y dice la Escritura que entre los cananeos existían algunas prácticas que se hacían. Dice en Levítico 19, 27 y 28, acerca de este asunto: no haréis torcedura en vuestras cabezas, ni dañaréis la punta de vuestra barba, y no haréis rasguños en vuestro cuerpo por un muerto, ni imprimiréis en vosotros señal alguna, yo Jehová. Esta era una práctica que entre los cananeos hacían: sajaban sus cuerpos, se hacían heridas, se rapaban o imprimían, se ponían alguna marca, ahora diríamos algún tatuaje. Y a veces uno pregunta, ¿y este tatuaje qué significa? Y la gente dice, no, pues es que esto me recuerda a mi mamá, mi esposa, mi novia, o a mi hermana, o a alguien. Pues Dios dice, no harás esto, pero esta era una costumbre que los cananeos tenían. Otra de las cosas que hacían y que a Dios no le agradaban o estaba bien, era que consultaban a los muertos. En Deuteronomio capítulo 18 se menciona acerca de esto, versículo 10 y 11. No sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por fuego, o quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos. No se debería consultar a los muertos. Y esta práctica de consulta a los muertos es muy común en nuestros tiempos, donde pues hay que por ahí algunos hasta ponen anuncios y los pegan ahí en los postes, que se hace todo este tipo de trabajos. Pues esto está fuera de lo que el Señor quiere. Dios no quiere que se practique esto, pero la sociedad lo practica, y esto no es recientemente, esto viene desde entonces. Bueno, Saúl consultó a los muertos. En este caso, él se sentía tan nervioso, tan inseguro respecto al resultado que vendría después con la batalla. Y ya había muerto Samuel, que le traía palabra del Señor, y él fue con una adivina para consultar a los muertos. En este caso, pecó contra el Señor. Otra de las cosas que hacían es que pasaban a sus hijos por fuego. Aquí ya leímos en Levítico 18, 21, acerca de esto, que pasaban a sus hijos por fuego. Dice Deuteronomio capítulo 18, versículo 10 y 11. No sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por fuego, o quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos. Pasaban a sus hijos por el fuego y los presentaban frente a Moloc, uno de los dioses de los cananeos y los dioses de los egipcios. Y eso hacían niños, bebitos. Yo por aquí veo dos bebitos hermosos. Pero, ¿saben? La práctica entre los cananeos era que ofrecían a sus hijos caparazón metálico, los ponían ahí y los pasaban por fuego frente a su Dios. ¡Qué abominable era todo esto! Así es que Dios abominaba esta práctica. Y, ¿saben? El rey Manasés, ustedes pueden verlo ahí en Segundo de Reyes, Segundo de Crónicas, se presenta a este rey, un rey de Judá, que pasó a su hijo por fuego. Pecó contra el Señor al practicar esto porque absorbió las costumbres de alrededor. Además, ofrecían cierto alimento u ofrenda a los muertos y comían de lo ofrendado. Ya leímos algo acerca de esto en Jeremías 7:18, acerca de que el alimento y la bebida que se daban de consolación, pero aquí se nos menciona que ofrendaban. Versículo 18 dice: los hijos recogen la leña, los padres encienden el fuego y las mujeres amasan la masa para hacer tortas a la reina del cielo y para hacer ofrendas a dioses para provocarme a ira. La reina del cielo, esto ya veremos, viene desde mucho más atrás, esa adoración que tenían por esa reina del cielo, que era Semiramis, una mujer prominente entre los pueblos que se formaron después del diluvio, y Tamuz, su hijo, que había muerto, y entonces endechaban a Tamuz y ofrecían esas tortas, hacían ciertas ofrendas y participaban de esas ofrendas. Esas mismas costumbres las practicaban los griegos, los romanos, al grado de que el apóstol Pablo decía: los creyentes no participamos de las ofrendas a los dioses, a los muertos, porque detrás de cada ídolo hay demonios que son representados por esos ídolos. Así es que tenemos que tener mucho cuidado con respecto de esto. Estas costumbres fueron costumbres inclusive cananeas antes de los cananeos, y ya veremos cuánto antes, y posterior a ellos, cuando ya el pueblo de Israel estaba gobernando en lo que ahora es Israel, los israelitas habían absorbido, como dije hace un momento, esas costumbres que tenían. Dice en Deuteronomio 18, 12 al 14, acerca de esto: porque es abominación para Jehová cualquiera que hace estas cosas, y por estas abominaciones Jehová tu Dios echa estas naciones de delante de ti. Perfecto serás delante de Jehová tu Dios, porque estas naciones que vas a heredar a agoreros y a adivinos oyen, mas a ti no te ha permitido esto Jehová tu Dios. A ti Dios no te lo ha permitido. El Señor no nos ha permitido esto. Por lo tanto, no debemos absorber esas costumbres. Ahora, estas costumbres desde el tiempo del pueblo de Israel, de los cananeos y mucho más antes, se difundieron inclusive desde la Torre de Babel, cuando estuvieron todos juntos. Y ahora vamos a ver un poquito así rápidamente la dispersión que hubo desde Babel. Desde el diluvio hasta Babel pasaron 101 años, según la cuenta que se puede ver aquí por las generaciones. Y aquí vemos una imagen donde vemos el mapa, donde ahí en rojo está Ararat, el monte Ararat, y luego tenemos Babilonia, que está más abajo. Y después de esto encontramos el camino que siguieron Noé, su esposa, sus tres hijos y las esposas de sus hijos. Salieron de Ararat, continuaron por esta línea roja, siguiendo, como lo hemos visto, las culturas antiguas iban siguiendo la trayectoria de los ríos. De Ararat, que es está muy alto ahí, 5,000 y tantos metros sobre el nivel del mar, está nevado hasta arriba, ahí quedó el arca, y de ahí salieron, y de ahí empezaron a descender, y los deshielos de Ararat llegan a ciertos ríos, forman ríos, llegan finalmente al Éufrates. Este río grande que encontramos ahí es el Éufrates, donde confluye un río que viene desde Ararat y sigue camino hasta Babilonia. Pues por todos esos lugares fueron poniendo sus tiendas para llegar hasta acá, pero llegaron a Babilonia ya con Nimrod como el que comandaba a toda aquella gente, toda aquella cantidad de gente. En 100 años, y con los años que vivían entonces, que bueno, ya no iban como a los 500, 600, 700, pero por lo menos 200, 200, 300 años que vivían, pues se multiplicó mucho la gente. Así es que era una gran cantidad de gente que llegan hasta Babilonia, donde termina esta línea roja, y ahí Nimrod construye la Torre de Babel. Y bueno, un gráfico de la Torre de Babel, y dice la Escritura en Génesis 11 que era tanto su soberbia que nada los haría desistir de lo que habían pensado hacer. Así es que, ¿qué es lo que hizo Dios? Dios ahí confundió las lenguas. Y bueno, pues ahora, después de que ya estaban haciendo la Torre de Babel, ahora ya no se entienden los unos a los otros, ¿verdad? Algunos hablaban hola, otros hello, otros aloha, y otros, pues yo no sé cómo se pronuncian las otras palabras, pero ya no se entendían, así es que cada quien empezó a dispersarse. Y fue cuando el Señor dispersó a todas estas gentes, como Dios ya les había dicho, y fue entonces, en el año 101, después del diluvio, cuando nació Peleg, porque Peleg quiere decir división, y fue cuando fue dividida, distribuida la tierra por esos grupos que sí se entendían unos a otros, se fueron por un lado, otros se fueron por otro lado, y ahora lo vemos aquí como, bueno, aquí tenemos este mapa, y en el mapa encontramos de color azul a todas las ciudades que se fundaron por los hijos de Sem. Con rojo tenemos a todas las ciudades que se formaron por Jafet, y con amarillo tenemos a todas las ciudades que se fundaron por Cam. Así es que ya encontramos ahí una distribución, y entre ellos mismos ni siquiera muchos no tenían el mismo lenguaje, pero se fueron distribuyendo de esta manera. En términos generales, los de Jafet se fueron a Europa, los de Sem se quedaron en Asia, y los de Cam se fueron hacia el sur, a África. Después se empezaron a hacer imperios. Por ejemplo, los egipcios, toda esta distribución que tenemos aquí en el mapa con colores, fue el imperio egipcio. Ellos conquistaron toda esta parte, pero después se levantaron los asirios. Y los asirios, como vemos en esta distribución de amarillo en el mapa, encontramos que desde Nínive, por ejemplo, que está ahí en rojo, venían conquistando inclusive toda la tierra de Israel, de Siria, Judá, hasta Egipto. Después de los asirios se levantaron los persas. Y toda esta área verde inclusive llegó hasta Turquía, y se pasó hasta Europa en Grecia. Así es que toda esta área la tenían controlada Persia, más o menos en el tiempo de Daniel, cuando el pueblo de Israel estaba cautivo allá en Babilonia y en Medo Persia. Y luego, después de ellos, se levantaron los griegos. Y los griegos, aquí en esta área amarilla del mapa, encontramos que empieza en el punto rojo, que es allá en Grecia, y luego se vinieron hacia el oriente, conquistando sobre Turquía y todo lo que es la tierra de Siria, Judea, Egipto, Media, Babilonia, y todo hasta Irán, llegando casi hasta la India. Después de ellos se levantaron los romanos, y los romanos, vemos aquí, se extendieron mucho más, el imperio romano antiguo, que todo, conquistaron todo el norte de África, llegaron hasta Irán, Irak y todo Anatolia, que es Turquía, y todo el sur de Europa, incluyendo, yendo todavía sobre Francia, Alemania, Francia, y llegaron hasta el sur de Inglaterra. Todo esto fue conquistado por los romanos, ese fue el Imperio Romano. Pero habíamos visto en esta gráfica que muchos pueblos, aquí mostrando a los de Jafet que se emigraron hacia Europa, de aquí, de todos estos pueblos, había algunas tribus que no tenían un imperio, pero eran comunes unos y otros, esas tribus, y unos y otros tenían un solo lenguaje. Y este lenguaje y estas tribus eran los celtas. Los celtas tenían cierta cultura, cierto lenguaje, y ellos, habiéndose establecido en el centro de Europa, también se extendieron, partiendo de estos montes donde está en color verde, verde oscuro, montes Carpatos. A partir de ahí empezaron a difundirse, yéndose, por ejemplo, hacia Inglaterra, y allá le llamaron los Gales. Luego a Francia y llamaron Galia. Y se fueron a España y ahí llamaron Galicia. Y se vinieron a Turquía y ahí le llamaron Galacia. Y menciono a Galacia porque aquí en esta Galacia es donde el apóstol Pablo fue a predicar. Y algo sucedió en Galacia que veremos en una de las citas más adelante. Pero toda esta cultura celta, con cierto idioma, finalmente fueron vencidos por los romanos. Julio César venció en el año 54 antes de Cristo a los celtas y los fue arrinconando prácticamente. Hay algunos lugares donde todavía están y esos son los vestigios donde se encuentran todavía el idioma celta y ciertas costumbres celtas, aunque se han difundido por el mundo entero las costumbres celtas, y están en Escocia, en Irlanda, en Wales, en Cornwall, están en Brittany, Francia y en Galicia, en España. En todos estos lugares todavía hay ese idioma celta. Anoche estaba escuchando algo del idioma celta. Tiene algunas palabras muy parecidas al inglés, pero pues no entendí ni una sola palabra de lo que decían ahí. Pero bueno, ellos conservan inclusive allá en algunas regiones de Irlanda, en Escocia, casi como su idioma primordial, el idioma celta. El asunto es de que no es tanto el idioma, pues hay muchos idiomas en el mundo, ¿verdad? Y aquí en México tenemos muchos idiomas entre las tribus o entre los pueblos que están en las sierras. Y el problema no es el idioma, el problema son las costumbres que se difundieron de los celtas hacia el mundo entero, como veremos más adelante. Y ahora llegamos al final de octubre y al principio de noviembre, en donde los celtas practicaban desde entonces, más o menos desde el año 1200 al 400 antes de Cristo, practicaban cierta costumbre, cierta religión, y ellos tenían un sacerdote que eran los druidas, los sacerdotes druidas que les indicaban, les decían a través de magia, a través de consulta a los muertos y todo eso, por dónde ir y qué hacer y cómo vencer a sus enemigos. Los celtas eran feroces, muy diestros en la monta de caballos y en la guerra, pero no tenían un rey que digamos que los conjuntara a todos. Y estos sacerdotes eran conocidos como los conocedores del roble. Ellos adoraban a un roble. Y hay algunas lecturas respecto a esto y ustedes tal vez van a recordar, si vieron alguna película por ahí, que la abuela Sauce habla y van y la consultan y luego viene el viento y cuando el viento mueve las hojas del sauce, entonces lleva las hojas el viento para indicar el camino a seguir. Esto es una cultura celta y esto se ve en la película de Pocahontas. Si alguien vio esa película de Pocahontas, eso se ve ahí. Y los de Inglaterra que vinieron aquí a Estados Unidos trajeron también esas costumbres para las tribus nativas aquí, pero estas tribus también pasaron de Asia, se pasaron hacia acá y traían ya esa cultura, esos conocimientos que venían inclusive desde Babel. Así es que los celtas practicaban esto, realizaban sacrificios de animales y sacrificios humanos. Y hemos sabido claramente que esa misma cultura que se hacía desde entonces, desde los 1200 a 400 antes de Cristo, actualmente sabemos que se está practicando el 31 de octubre, la noche del 31 de octubre, donde se hacen sacrificios de animales y se teme por los sacrificios humanos porque sacrifican a jóvenes, a niños, a niñas. Actualmente. Además, ellos tenían una cultura de incineración, la cultura de las urnas. De allá donde vimos el mapa, donde en el centro había de Europa había una mancha, una región de color verde oscuro, ahí es donde se encontraron principalmente la cultura de las urnas. Y de ahí se difundió a incinerar a los muertos, guardarlos sobre una urna, esparcir sus cenizas o conservarlas y andarlas trayendo por donde fueran. Todo eso es parte de la cultura celta. Con la cristianización, entre comillas, digamos, porque recordemos que los romanos fueron conquistando toda esa área. Y junto con los romanos después llegaron los evangelizadores, digamos ahí Constantino en el año 313 declarando la religión cristiana como religión universal sobre todo su reino. Así es que empezaron a ir evangelizadores de esa religión, que empezó a difundirse por todo su imperio. Así es que, digamos, se cristianizó. Pero justamente la falsa cristianización lo que hace es mezclar creencias y sustituir las prácticas. De tal forma que después fueron cambiando las cosas ahí para darle cierta forma cristiana con ciertos fundamentos mal entendidos de la Biblia, y así es como se difundió. Ahora, los celtas practicaban lo que era el Halloween. Desde el año 1000 antes de Cristo, esta práctica la hacían los celtas, Y ellos pensaban que ahuyentaban a los espíritus malos que venían a la tierra y buscaban el calor de las casas, y donde no les ofrecían nada, pues hacían estragos. Y esa misma práctica así que practicaban los celtas, ahora se está practicando con el Halloween. Pero esta no es una cultura estadounidense que nos llegó aquí, porque ahora existe esa idea de que no, nosotros somos muy autóctonos y nosotros practicamos lo que nuestros ancestros practicaban en tiempos antes de Colón, aquí en México, y rechazamos el Halloween, pero aceptamos el primero y el 2 de noviembre. Pero esto no viene de Estados Unidos, esto venía desde entonces, desde los celtas. Y tenían los mismos celtas otra práctica, que era el primero de noviembre, para ellos iniciaba su año celta, y ellos calmaban a los espíritus para hacer próspero el año y recibir consejos de los antepasados para un año nuevo. Como les decía, consultaban a los árboles, porque los árboles y con el viento les daban cierta idea acerca de cómo debían seguir ese próximo año. Y la religión mundial, o que se difundió en este caso por el Imperio Romano, convirtió esta práctica del primero de noviembre en el Día de Todos los Santos. Y luego el 2, el Día de los Muertos. Día de los Muertos, una festividad inclusive antes de Colón, que se celebraba entre los mexicas, toltecas y purépechas y muchas otras culturas, que creían que la vida después de la muerte sería de acuerdo a lo que practicaban en vida y cómo habían muerto. Inclusive, yo recuerdo que cuando era un niño, cuando murió mi abuelo, algunos de mis familiares, por parte de mi papá, vi que le pusieron en la caja unas botellitas de agua, y yo le pregunté a una prima mía, ¿por qué están haciendo eso? Y dijo, no, es que es para acompañar a su alma al más allá y para que beba su alma en el trayecto. Y esto no es más que una práctica que no agrada al Señor. Dios no dice eso, pero ellos creían que tenían que colocarle ahí, y ustedes saben, en los féretros que les ponen caraditos, que les ponen, si eran carpinteros, un martillo, qué sé yo, cualquier cosa de sus prácticas que ellos tenían para como una honra a los muertos. Pero esta práctica no es una práctica que el Señor aprueba y quiere, era una práctica celta que hacían como una adoración a los muertos. Así es que ahora las cosas han ido mucho más allá, porque ahora están haciendo culto a la muerte. Y ustedes saben, por ahí ya hay un culto a la Santa Muerte, que le llaman Santa. En México, en 1795, los indígenas adoraban a la muerte. Y luego, en 1956, en Hidalgo, México, es decir, aquí en el estado de Hidalgo, se le encomienda su vida como alguien que pudiera protegerlos en caso de riesgo de muerte. Y quienes más hacen esto son aquellos que andan en esos pasos donde hay balazos y donde hay droga y donde hay todo eso. Ellos tienen mucho, mucho apego hacia este tipo de adoración, que ya es una religión en sí. En 1992 se incluyó en la asociación religiosa con el presidente Carlos Salinas de Gortari se incluyó como una religión. Tiempo después perdió su asociación, perdió su registro por causa de no ser aceptado. Finalmente la Iglesia Católica ha rechazado totalmente esto, que tiene mucho impulso. Pero en el año 2000, la Iglesia, aquí es la Iglesia Católica Tradicional, es una sección de la Iglesia Católica que se llama Iglesia Católica Tradicional, que su difusión está entre México y Estados Unidos, tienen un culto a la Santa Muerte y es una mezcla de catolicismo, santería cubana, chamanismo y todo eso. Y algo que preocupa en cierta forma, por lo cual yo estoy compartiendo esto, es porque CONACULTA, que es la Comisión Nacional de Cultura, publica en el 2005 como Patrimonio de la Humanidad el Día de los Muertos que se celebra aquí en México. Y luego la CONAFE, que es el Consejo Nacional del Fomento a la Educación, en 1917 conmemoró a los muertos en todas las escuelas del país. Y miren, desde 2007, 2006, algunos padres cristianos experimentaron esto con sus hijos, de que les pedían en las escuelas el día 2 de noviembre que llevaran algo para un altar. Nosotros mismos lo vimos con uno de nuestros hijos que le pidieron eso. Dice, bueno, pues aunque sea tráete un gansito, ¿verdad? Algo para que lo pongan ahí. De veras que el mismo impulso de esta sociedad va corriendo, alejándose de Dios y acercándose más al enemigo. Porque recordemos que la muerte es un enemigo, dice la Escritura, y el postrer enemigo que será destruido es la muerte. Y entonces, así es como ha sucedido. Dios quiere librar a los creyentes de estas prácticas, al mundo entero de estas prácticas. Dios dice, el postrer enemigo que será destruido es la muerte. Si quieren esa cita, lo tendrán allá en 1 Corintios, capítulo 15, versículo 26. Y el postrer enemigo que será destruido es la muerte. Ahora, vayamos a la experiencia del apóstol Pablo. En Hechos 14, 8 al 18, es una cita larga, pero les voy a contar lo que dice aquí en Hechos 14. El apóstol Pablo llega a Listra. Y en Listra es una región, es una ciudad de la región de Galacia. ¿Se acuerdan de Galacia? Que yo les mencioné que hay Gales hacia arriba y Galicia, hay Galacia. Y entonces, la influencia celta llegó justamente a esa región donde el apóstol Pablo, bueno, ya estaba esas costumbres, ya estaban, pero Pablo llega y comparte la palabra de Dios a las personas ahí. Dice que él venía predicando, dice el versículo 11, entonces la gente, visto lo que Pablo había hecho, alzó la voz diciendo en lengua licaónica, dioses bajo semejanza de hombres han descendido a nosotros. Y a Bernabé llamaban Júpiter y a Pablo Mercurio, porque era el que llevaba la palabra. Y el sacerdote de Júpiter, cuyo templo estaba frente a la ciudad, trajo toros y guirnaldas delante de las puertas y juntamente con la muchedumbre, querían ofrecer sacrificios. Cuando lo oyeron los apóstoles Bernabé y Pablo, rasgaron sus ropas y se lanzaron entre la multitud, dando voces y diciendo: «Varones, ¿por qué hacéis esto? Nosotros también somos hombres semejantes a vosotros, que os anunciamos que de estas vanidades os convirtáis al Dios vivo, que hizo el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay». Y luego el versículo 18: «Y diciendo estas cosas, difícilmente lograron impedir que la multitud les ofreciese sacrificio». Y vemos que ellos hacían sacrificio a sus dioses. Ellos pensaban que Pablo y Bernabé eran dioses descendidos del cielo. Pues actualmente, veamos el mapa que tenemos en nuestra república. La parte naranja es donde, en una encuesta que se hizo, se podía ver la predilección por el Halloween. Y la parte azul, la predilección por el Día de los Muertos, los altares a los muertos. Después de todo, ya está difundido ahora en nuestro país, en toda la República, a causa de que se ha puesto a través de la Secretaría de Educación que para rescatar, entre comillas, rescatar las costumbres y que tenían nuestros antepasados, pues se tiene que practicar esto como parte de la cultura, entre comillas, digamos. Pues eso es lo que se está haciendo. Las tradiciones están arraigadas y no escuchan el mensaje. Pero nosotros debemos tener este conocimiento para poder llegar al corazón de las personas, y los creyentes no deben participar de estas costumbres de los pueblos. El apóstol Pablo decía acerca de todo esto. Primero vemos en Jeremías que desde entonces el pueblo participaba en cierta forma, pero veamos allá en Jeremías 10, 2 al 5, respecto a esto. Así dijo Jehová: «No aprenderéis el camino de las naciones, ni de las señales del cielo tengáis temor, aunque las naciones las teman. Porque las costumbres de los pueblos son vanidad. Porque leño de bosque cortaron, obra de manos de artífice con buril, con plata y oro los adornan, con clavos y martillo los afirman para que no se mueva. Derechos están como palmeras y no hablan, son llevados porque no pueden andar. No tengáis temor de ellos, porque ni pueden hacer mal, ni para hacer bien tienen poder». Subraye esta cita en su Biblia, porque muchos han temido no ofrendarles, porque dicen: «Me va a castigar». Y muchos se han acercado para pedirles algo, y ¿qué dice aquí? No tienen poder para hacer bien. Pero estas costumbres están arraigadas en el pueblo, en los pueblos. Y luego el apóstol Pablo nos dice esto, dice a los Corintios, primero a los Corintios 10, 18: «Mirad a Israel según la carne. Los que comen de los sacrificios no son partícipes del altar. ¿Qué digo, pues? ¿Que el ídolo es algo, o que sea algo lo que se sacrifica a los ídolos? Antes digo que lo que los gentiles sacrifican, a los demonios lo sacrifican, y no a Dios, y no quiero que vosotros os hagáis partícipes con los demonios». hasta el 22. No podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. ¿O provocaremos a celos al Señor? ¿Somos más fuertes que Él? Es triste que algunos creyentes inclusive han enseñado y han dicho, no importa si te dan la reliquia y te... tú cómetela, pues después de todo para ellos ya te la comiste. No, fue ofrecida a ídolos y el Señor dice, no puedes participar de la mesa de los demonios y de la mesa del Señor. Así es que es claro lo que dice aquí que debemos cuidar. Ahora, debemos orar por nuestros familiares. Tenemos amigos, tenemos compañeros que toman muy a la ligera el comprarle la calaverita a sus hijos, el llevar algo para la ofrenda el día 2 que les pidan en sus escuelas. Y yo lo digo ahora a ustedes que tienen hijos pequeños, tal vez a los muchachos que ya están en la universidad, pues ahí no se haga nada, pero sí en las escuelas primarias y tal vez hasta secundarias se haga eso, y tienen hijos en estas edades que les van a pedir, les van a decir, pues mande algo, coopere con esto, papel china aunque sea, o algo, flores, o, porque vamos, porque la Secretaría de la Educación dijo que tenemos que hacerlo para rescatar la cultura de nuestros antepasados. Pues tenemos que tener cuidado y tenemos que orar por nuestros hijos, porque nuestros hijos son puestos en el ojo de los demás y se sienten incómodos de que no, pues yo cómo no voy a participar, pues aunque sea un gansito, ¿verdad? Y ahí con eso colaboro, qué sé yo. Y por qué no hablar con los maestros y decir, miren, nosotros no participamos de esto, pero si quiere mi hijo que haga un trabajo respecto a lo que es el Día de los Muertos, y que consulte en uno y en otro, en los libros al respecto, y entre esos libros ustedes saben qué libro van a consultar, la Biblia, y van a decir, la Biblia dice esto, aunque estos otros libros dicen esto, estas son las prácticas de los hombres, pero Dios dice esto, aquí está, maestra, es respecto al tema del Día de los Muertos. ¿Qué tal? Y a lo mejor hasta la maestra o el maestro lo leen, si no lo sabían, y se interesan en conocer al Señor de los vivos, y no participar con las cosas de los muertos. Vamos a inclinar nuestro rostro y vamos a terminar. Bendito Padre Celestial, te damos muchas gracias porque nos abres los ojos respecto a cosas que no conocemos, no entendemos, no sabemos después de la muerte, de esa puerta que se abre cuando se cruza, y no sabemos más que lo que tú nos dices en tu palabra. Y tú, conociendo lo que es la vida y sabiendo lo que hay después de la muerte, Señor, no nos dejas en la oscuridad, no nos dejas en la ignorancia, y nos adviertes. Yo no te he permitido que tengas esas prácticas. Gracias, Señor, porque nos instruyes al respecto. Ayúdanos a tener la fuerza, danos poder para ser valientes y poder sostener lo que tu palabra dice, porque sabemos que un día la muerte será destruida y nunca más habrá muerte para aquellos que creemos en ti. Te ruego tu bendición para cada una de las familias y los padres que han de cruzar por esta situación, estas fechas, con sus hijos en las escuelas. Que les des este valor para sostener tu palabra en alto. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.